Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje del Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias que nos invita a hacer un recorrido por el país. En el programa de hoy conoceremos la lucha de trabajadores y trabajadoras de la salud que se organizan para recuperar sus salarios y sufren persecución judicial. También recorremos las historias que se contaron en torno a un juicio histórico en nuestro país y las personas que fueron fundamentales para buscar justicia. Además, contamos la historia de un esclavo que es parte de la historia de los movimientos populares. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Esta semana se realizó en Junín de los Andes una conferencia de prensa para dar a conocer la persecución judicial a la que se ven expuestos los y las trabajadoras de la salud que formaron parte de los reclamos salariales durante la pandemia. Luego de la conferencia se hizo presente la policía provincial, tomaron fotos y buscaron datos para amedrentar a los trabajadores de salud movilizados. Escuchamos el informe desde FM Che de Junín de los Andes. Saludos, compañeros y compañeras del Expreso Farco, y a los y las oyentes. En la provincia del Neuquén, durante la pandemia, los trabajadores de salud pública se organizaron por fuera del sindicato de forma autoconvocada para reclamar mejoras salariales y edilicias, además de visibilizar el estado de la salud pública en la provincia. Compartimos el relato de Anaí, trabajadora del hospital de Junín de los Andes, respecto a los comienzos de este proceso. El año pasado, como muchos sabrán, los trabajadores y las trabajadoras de la salud pública de la provincia de Neuquén nos levantamos en plan y fuerza de lucha en contra de un acuerdo que había hecho el sindicato ATE de la mano de Quintriqueo con el gobierno nacional, que hablaba de un 12% de aumento cuando seguíamos teniendo el mismo salario que teníamos desde el año 2019. En el año 2020 no tuvimos aumento de sueldo, todo justificando este accionar a través de la pandemia que nos venía atravesando. Los trabajadores y las trabajadoras de la salud creímos que este 12% era insuficiente. Hicimos marchas, festivales, asambleas permanentes. Después de un mes de lucha decidimos hacer un corte de ruta en toda la provincia. Después de todo esto, el gobierno decide llamar al sindicato que habían hecho ese acuerdo del 12% y nos entregan un aumento de sueldo. Bueno, ahí decidimos levantar nuestro plan de lucha porque creíamos que habíamos logrado. Incluso ese logro fue para todos los trabajadores de la provincia del Neuquén. Escucharemos a continuación parte de la conferencia de prensa del Hospital de los Trabajadores de Junín de los Andes, brindada durante esta semana. Para que la comunidad se entere de lo que está pasando, porque bueno, hace algún tiempo ya se han iniciado causas penales a trabajadores de salud y a gente de la comunidad que acompañó la lucha el año pasado con los cortes de ruta que se hicieron en el puente del río Chimehuín. Y bueno, hace algún tiempo están llegando causas penales a distintos compañeros, compañeras de distintos sectores del hospital. Las está llevando Gendarmería Nacional. Estamos recibiendo notificaciones de compañeros incluso en los lugares de trabajo. La semana pasada una compañera recibió la notificación de buscar Gendarmería a su lugar de trabajo, el centro del 15 de febrero. Y así, bueno, los domicilios, distintas situaciones que estamos denunciando en este momento y responsabilizando sobre todo al gobierno provincial, ¿no? Porque nosotros no creemos en que esta sea una decisión autónoma de la justicia, sino que una decisión política del gobierno provincial después de lo que fue el conflicto del año pasado. Queremos salir a denunciarlo y decir que la gente se entere de lo que estamos viviendo. Hay alrededor de 20 personas notificadas actualmente. Sabemos que somos muchos más los que vamos a ser notificados porque ya nos ha llegado esta información. La causa está en el juzgado federal de Zapala. Y bueno, nosotros tenemos nuestros abogados, estamos asesorados legalmente, estamos de alguna manera tranquilos en ese sentido, pero no queremos que quede en un expediente judicial, sino que queremos que la comunidad se entere qué es lo que está haciendo el gobierno provincial para resolver los conflictos en esta provincia. Bueno, está criminalizando la protesta, está tratando de llevar la protesta al marco del delito, digamos, como que en realidad no fue una protesta legítima la que tuvimos el año pasado, sino que fue un delito lo que cometimos, y eso es lo que queremos dejar claro. Nosotros la lucha es un derecho que tenemos los trabajadores. El año pasado llegamos a cortar la ruta después de muchos días de falta de respuesta del gobierno, y bueno, llegamos a esta instancia justamente por eso, y después el gobierno termina, nosotros dándonos la razón, el gobernador salió a hablar pidiendo disculpas, tratando de valorar el trabajo que hicimos los trabajadores de la pandemia, y posteriormente a eso ya esta causa penal, ¿no? Queremos también difundir lo sucedido luego de la conferencia en un altercado con la policía. Hoy, mientras se desarrollaba la asamblea y conferencia de prensa, aparece un móvil policial y desde adentro del móvil policial, un policía tomando foto y filmando a los que estábamos en esa conferencia. Inmediatamente comenzamos a preguntar qué era lo que estaban haciendo, por qué estaban ahí, y sin darnos cuenta empezaron a amedrentar a los compañeros, querían saber quiénes éramos los que estábamos, andaban con una planilla queriendo sacar datos de los que estábamos participando, querían saber quiénes eran los que organizaban esta reunión, esta asamblea y esta conferencia de prensa. Nos remonta a épocas oscuras de nuestro país que la verdad es que son totalmente repudiables. En ese momento entraron al hospital siguiendo a los compañeros que estaban entrando las sillas que habíamos sacado para la conferencia de prensa y empezaron a pedirles nombres y apellidos. Así que bueno, inmediatamente bueno nos dijeron que los habían llamado, que era su trabajo el de saber qué era lo que estaba pasando, que la verdad es que totalmente repudiable este accionar de la policía de Neuquén, que por supuesto va a ser denunciado. Y decirle al gobierno de la provincia de Neuquén que los elefantes seguimos de pie, que estamos repudiando enérgicamente esta persecución que está haciendo con los trabajadores y las trabajadoras de salud, que no nos vamos a quedar callados, que no vamos a permitir la criminalización de la protesta y que exigimos que cesen las causas judiciales para los y las trabajadoras. Consideramos importante hacernos eco de las luchas llevadas adelante en los territorios y organizarnos en defensa tanto de la salud como la educación pública. Reportó para el Expreso Farco Tomás Cañicul desde la FMC Junín de los Andes. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Después de muchos años se realizó el juicio por la masacre de Napalpí ocurrida en 1924. En el informe del Instituto de Cultura Popular recorremos las voces que fueron parte de este juicio que marca un hecho histórico de reparación para las comunidades originarias y también muestra todos los derechos incumplidos hasta el día de hoy. El 19 de julio de 1924, unos 80 hombres de la policía del Chaco atacaron la reducción del Napalpí, asesinando a unos 200 indios, entre hombres, mujeres y niños. Dice el cacique Com, Esteban Moreno. En aquel tiempo, en el año 24, hubo esa desgracia. En las tolderías aparecieron soldados, infantería, aparecieron aviones, un solo avión. A pesar de tantos años de olvido, de ocultamiento por parte de la historia oficial de esta masacre perpetrada por el Estado argentino contra las comunidades indígenas chaqueñas, los hijos y sobrevivientes de este triste hecho nunca perdieron la memoria y poco a poco fueron reconstruyendo su propia historia para que la verdad salga a la luz y se haga justicia. Trabajamos constantemente hasta hoy. Victorio Ramírez, poblador de Napalpí. Y eso es lo que hacemos nosotros en nuestra comunidad. Nosotros hemos estado investigando, hemos estado trabajando, hemos investigado y hemos charlado con nuestros ancianos que hoy ya no están. Pero es para volver a reconstruir esta historia, digamos, lo que fue lo que fue Napalpí. Yo creo que este nuevo comienzo para nosotros de reconstruir una historia con una identidad propia de un pueblo. Testimonios como el de Victorio junto al de pobladores sobrevivientes, recopilados por investigadores, fueron tomados por fiscales federales como pruebas para iniciar el llamado Juicio por la Verdad de Napalpí, que culminó este mes en la ciudad de Resistencia. Hemos visto borrar de un plumazo un pueblo, casas, niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Luego de 98 años, la justicia argentina reconoció la responsabilidad del Estado en dicha masacre y exhortó a este mismo Estado argentino a implementar medidas reparatorias para los pueblos afectados en materia de políticas de salud, de educación, de capacitación a las fuerzas de seguridad en diversidad cultural y de construcción de memoria sobre los hechos acaecidos. Para los pueblos indígenas, esto es solo el comienzo, porque mientras no se cumplan sus derechos, la herida seguirá abierta. Pero hoy seguimos resistiendo en nuestras comunidades, seguimos resistiendo. El gran problema es la tierra, es el principal factor de los problemas de las comunidades, es recuperar también nuestras tierras. Y eso es lo que nosotros estamos luchando, seguimos siempre en la lucha, seguimos trabajando con nuestras comunidades. La enseñanza de esto es, por ejemplo, que no haya discriminación, que no haya racismo, porque seguimos estando siempre nosotros con una identidad propia que seguimos luchando todavía. Las palabras de Victorio son un llamado de atención frente a la falta de respuestas ante reclamos urgentes de los pueblos indígenas argentinos, sobre todo el derecho a la tierra. Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, reconoce que los mismos intereses económicos y políticos que impulsaron aquella matanza siguen acechando hoy a los derechos de los pueblos indígenas. Creemos que estamos en un momento donde esos mismos intereses que existían en el año 1924 no se han erradicado, existen todavía y también influyen seguramente. Hoy no puede ser que no tengamos una media sanción, por ejemplo, para la ley de 26.160, porque hay un sector de nuestros diputados nacionales que no aprueban o que pretenden retroceder más de 30 años antes de que se sancione la ley 23.302, que da inicio a la política indígena en la Argentina, por cuestiones relacionadas con intereses inmobiliarios, intereses económicos, sobre todo sobre la tierra. Por lo tanto, los territorios indígenas están en peligro. Y están en peligro porque están acechados por esos mismos intereses que fueron los impulsores de esa matanza de 1924 y de otras matanzas que hubo en el país con pueblos indígenas. Quizá ese sea el elemento de presión que hoy más influye en que reste de cumplir o falta esa determinación de cumplimiento de las obligaciones internacionales que tenemos nosotros en Argentina. Y nunca se lamentan los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos. Hay quien sucumbe y se levanta. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Una de las personas que fue clave para el desarrollo de la investigación por la masacre de Napalpí es Juan Chico. Fue un docente e investigador COM que realizó una investigación sobre la masacre de la comunidad y falleció el año pasado, meses antes del inicio del juicio. A mí me gusta escribir, revisar muchos archivos, diarios, o libros que se escribió acerca, principalmente la masacre de Napalm Pee o la situación indígena. Juan Chico, investigador, escritor y docente com. Mi abuelita me contaba que en ese tiempo de la reducción los administradores le ponían un trapo blanco a la gente que ellos consideraban bueno, y aquel que no tenía ese trapo blanco en el brazo era considerado salvaje y directamente los mataban. Y comienza la inmigración masiva, entonces no había que exterminar a todo el pueblo originario, tenían que dejarlo con vida y ocupar de mano de obra barata. Bueno, entonces la gente, ¿qué hace? Se reúne y comienza a protestar esas malas condiciones de vida que estaban pasando, que estaban viviendo. Ahí, ¿qué hace el Estado argentino? Crea las reducciones. Juan Chico fue un luchador por los derechos de los pueblos indígenas. Recorrió Colonia Aborigen y sus alrededores en busca de sobrevivientes e información de la masacre de Napalm Pee, ejecutada el 19 de julio de 1924 durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear y la gobernación de Fernando Centeno. Juan además escribió el libro Las voces de Napalm Pee, donde buscó reconstruir testimonios de las víctimas de la masacre. Fue el creador de la Fundación Napalm Pee. Trabajó el tema de la masacre durante 22 años, convirtiéndose así en el principal impulsor a través de su fundación de la investigación penal preparatoria para lo que sería el juicio por la verdad que se llevó a cabo del 19 de abril al 19 de mayo del 2022, donde el Instituto del Aborigen Chaqueño y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros fueron parte querellante. Juan me convocó, me convocaron otros compañeros y en realidad a mí me convocó particularmente escucharlo a Juan. Silvana Pérez, secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la provincia del Chaco. Inmediatamente sentí que él conducía muchas de las ideas que yo creía y sostenía. Y ahí hablamos largamente del juicio de Napalm Pee, trabajamos juntos en el proyecto de la Secretaría de Derechos Humanos, en la necesidad de ampliar el concepto de derechos humanos a mujeres, diversidades, a pueblos indígenas. Trabajamos mucho también en relación a lo que era la preparación de este juicio por la verdad. Ahí conocí al equipo enorme que conforma Juan Chico y en el proceso de juicio conocí a un equipo mucho más enorme que estaba en todo el país y que él había podido encontrar. Sentí la primera audiencia muy fuertemente y con mucha angustia la ausencia de Juan. La sigo sintiendo, particularmente además de la emoción, sentí en el cuerpo, te diría, todo lo que significaba hacer el paso de que Derechos Humanos tome y aloje y reconozca y ponga como principio la masacre, los crímenes de lesa y el genocidio indígena, para empezar a hablar de un montón de vulneraciones de derechos humanos existentes incluso en el hoy. Y la verdad es que sentí mucha responsabilidad de hacerlo. Sentí el deseo profundo y la convicción profunda, pero también una enorme responsabilidad. La investigación de Juan permitió encontrar a personas que habían sido testigos del momento de la matanza, como Melitona Enrique, Rosa Chara, Pedro Valquinta y Rosa Grillo. Estos testimonios permitieron llegar a una sentencia firme y reparatoria. En el fallo, la jueza federal Sunilda Nirenperger fijó una amplia difusión del juicio y de la sentencia y ordenó al Estado Nacional la realización de un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, además de la creación de un museo y sitio de memoria en el lugar de los hechos. Asimismo, el Estado deberá elaborar un plan nacional de reparación histórica a los pueblos Qom y Mocoit que fortalezcan las políticas de prevención y erradicación del odio, racismo, discriminación y xenofobia en las que garantice la perspectiva de los pueblos indígenas en los ámbitos de salud, educativos y culturales. Todo el proceso del juicio fue acompañado por comunidades indígenas que recordaron a Juan Chico en cada audiencia, sabiendo que el arduo trabajo realizado por él llegaba a su objetivo. Si quita que más necesito vayar a mi ataca, nan a con mi madre tacta y se taca en la huerca en que, pero taca en hora y hora caramay carac y viravalo y maugnam senacta nacaru napaigelo. Elizabeth González, lideresa indígena. me manifestaba mi lengua indígena, porque cuando hablo mi lengua indígena es de lo más profundo que sale de mi ser, contar de que hoy, con mucho dolor, pero también con un poco de satisfacción, poder estar cumpliendo quizás no solamente el sueño de aquel joven que en espíritu nos acompaña, que es nuestro hermano Juan Chico, sino de un pueblo, ¿no? Poder decir que nuestro pueblo indígena ha sufrido esta masacre y que pueda cesar toda clase de masacre que a diario todavía se vive. Esta luz de esperanza que tenemos es para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan contar y recordar de una historia triste, pero decir que se hizo justicia. Juan Chico no pudo ver el resultado de su trabajo en vida, ya que falleció el sábado 12 de junio de 2021, víctima de coronavirus, pero dejó una fundación en marcha y su compromiso marcó la vida de muchas personas que lo recuerdan con nostalgia. La pasión por su pueblo permitió que hoy se sepa la verdad de los hechos ocurridos hace casi 100 años atrás. Informó para Expreso Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Compartimos parte de la historia y el significado de la figura del negro Manuel para los movimientos populares. Manuel fue un esclavo que eligió cuidar durante 40 años la imagen de la Virgen que se quiso quedar en Luján. Escuchamos el informe desde FM Riachuelo de La Boca. El negrito Manuel fue su primer esclavo. Es un renacer del pueblo. ¿Qué es el pueblo? El pueblo es Manuel. Mira, el pueblo es Manuel, ¿por qué? Porque la historia esta ya lleva casi 400 años. Vio a la Virgen y después se quedó a su lado. Ir fortaleciendo la figura del negro Manuel como la expresión de un negro esclavo liberado por la Virgen, que en un juicio se planta y dice: soy de la Virgen nomás, como que no quería tener ningún amo, ¿cierto? Y por el otro lado, lo que representa es esa unidad que hay entre la lucha y la espiritualidad. Hay una idea de confraternizar en lo que nos une. La comida, compartir el pan, nos une. Las distintas formas de vivir la fe nos unen. Y la lucha por las reivindicaciones de nuestro pueblo nos unen. ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo. En la historia de la Virgen de Luján, en el principio, cuando se quedó, la cuidó un esclavo africano que se llamaba Manuel. Jovencito, venido de África como tantos otros y otras. Y bueno, estuvo 40 años con la Virgen en el lugar del milagro, que es lo que hoy es Celaya. ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo. Nosotros como comunidad pro-argentina nos trajeron a esta nación antes de la Constitución. Porque, y lo digo puntualmente porque a veces la gente cree que la Argentina inició con la Constitución. Y acá estamos hablando 1600, Manuel llegó a esta tierra hace 1640, entonces estamos hablando mucho más atrás. Y a través de él también hay grandes personalidades en la historia. Nosotros como comunidad afroargentina, afrodescendientes, africana, en pequeños espacios y grandes lugares como Manuel en el Ministerio de Cultura y demás, es importante trabajar para visibilizar, es una construcción, hay que hacer un cambio educacional, hay que hacer un programa que incluya la identidad afro. La figura del negro Manuel, ese compañero de la base que encontró el sentido de su vida en cuidar esa imagen de la Virgen que se quiso quedar en Luján, y que él fue testigo de la fe de tanta gente que ya en aquella época iría a estar cerca, a tocarla, a pedirle su ayuda. Esa fe que Dios acompaña a su pueblo a pesar de todo, y que bueno, ese el mejor acompañamiento que da es justamente el pueblo unido, ¿no? Entonces el Negro Manuel, la figura del Negro Manuel nos recuerda ese protagonismo del pueblo humilde, cuidando la fe como un tesoro, porque nada nos tiene que sacar la esperanza de ser felices, en comunidad. Porque la Virgen es madre, y la madre tiene hijos o hijas. Siempre es así. En Guadalupe, Juan Diego es un indio. En Aparecida son los pescadores, uno particularmente, que se la lleva a su casa. La pesca en el río, pero se la lleva a su casa. En todas las, sobre todo en América, pero no solo en América, con la Virgen siempre hay alguien. Y ese alguien generalmente es un último, por decirlo con una expresión, ¿no? Un pobre, un esclavo en este caso, un pescador, que era un trabajador humilde, indígenas. Bueno, la Virgen tiene una predilección, es madre de todas las personas, pero tiene una predilección por esa gente. Ser su esclavo viene a ser quedarse mirando en sus ojos para ver lo que ella está pensando. El Negro Manuel de alguna manera representa lo que vivió y lo que sigue viviendo en muchos lugares, todo lo que tiene que ver con lo esclavo, con la negritud, con lo que sufre muchos pueblos de África. Y en el caso de lo que pasó con él, es como pasa siempre con la Virgen de Luján, aparece frente a hombres y mujeres de los más pobres de nuestras comunidades, y bueno, reivindicar la figura del Negro Manuel está vinculada a reivindicar también toda esa lucha histórica y el amor y la misericordia con la que se lucha. Llena de amores, ir con ella para juntar con Dios los pecadores. ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo. ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo. En el cielo nuestro Señor la tiene a su lado. Debe ser de lo mejor ser su hijo amado. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con el Expreso Farco de hoy. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa, y Vanina Artola en la conducción. Hicieron el programa de hoy el Instituto de Cultura Popular, Nuestra Voz desde Resistencia Chaco, FM Che Comunitaria de Junín de los Andes y FM Riachuelo desde la Ciudad de Buenos Aires. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. ¡Chau! Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.